Buenas tardes, mi nombre es Abreu Carolina, soy hermana de Karina. Bueno, nos encontramos acá esta tarde para contar el caso de mi hermana. Sí, que primero quería agradecer porque fue medio improvisado el tema de venirnos hasta acá. Venimos de zona norte, sí, de Buenos Aires, así que costó llegar. Pero bueno, acá estamos. Soy docente, sí, de la zona de Malvinas. Y nos encontramos con el caso de mi hermana. Siempre yo salí a luchar por otros casos y en este caso nos toca ¿sí? enfrentar una lucha familiar. Karina, acá al lado mío, ¿sí? el marido la prendió fuego hace 1 año y 5 meses, el mismo grado de quemaduras que Wanda Tadei. ¿Sí? Mírenla porque es increíble que esté sentada acá. El caso es muy similar al de Wanda. ¿Sí? Ella sufrió muchos años de violencia, que fue denunciada y no escuchada. Y bueno, lamentablemente el 1 de enero del 2014, tras una discusión que duró varias horas, él termina rociándola con alcohol y prendiéndola fuego. Karina estuvo 6 meses internada. Este señor, hasta 2 meses después que Karina estuvo internada, seguía tomando decisiones sobre Karina, o sea, no podíamos sacarlo de la clínica. Se realizó una denuncia que la realizamos nosotros, la familia, porque el hospital donde él la llevó en principio, el Eva Perón de Merlo, se llamó a silencio, no hizo denuncia. Hasta el día de hoy no sabemos a qué hora Karina ingresó. Si ellos lo aluden a que era un primero de año, y Dios quiera que nunca les pase nada un primero de año, porque es tremendo, no hay nadie para atender, no hay nadie para tomar una denuncia, no hay nadie, ¿sí? Lo podemos dar testimonio nosotros de eso. Y bueno, como les contaba, él por 2 meses, los primeros 4 días en el hospital de Merlo y luego en el hospital, en la clínica Figueroa Paredes de la Ferrere, él siguió tomando decisiones sobre Karina. Sí, nosotros decíamos, a ver, ¿de qué estamos hablando? Karina muriéndose por culpa de este señor, sí, que inventó una subhistoria, porque justo estaba viendo otro caso también que estuvieron en la tele los chicos estos días de Librada, a Edo, que lamentablemente no la puede contar. Sí, en todos los casos las locas son ellas, se prenden fuego, se quieren morir. Sí, lo mismo, la misma historia hizo este hombre, sí, donde muchos compraron esa historia y nos trataban a nosotros de que teníamos una familiar suicida, hasta que bueno, pudimos revertir eso. En principio la denuncia la terminaron tomando el primero, sí, después de muchas horas, por una averiguación de ilícito, termina cambiando la causa a una tentativa de homicidio agravada por el vínculo, 2 meses después, sí, donde a él lo terminan deteniendo. Estuvo solamente 33 días preso, Karina 6 meses internada, hasta una semana antes de salir estuvo agonizando. Y bueno, acá estamos luchando, ¿sí? No solamente conforme con toda la violencia durante años que ejerció sobre Karina, sino que también cuando ella salió nos encontramos que había vendido prácticamente todos los bienes, autos inclusive, no me pregunten cómo, pero él los vendió. Así que Karina salió y se encontró sin nada, ¿sí? Básicamente. Se encuentra despedida también porque este señor compartía el ámbito laboral, así que la hace despedir. Se quedó sin obra social, que fue lo más grave. O sea, tenía que volver a atenderse al hospital donde casi la dejaron morir los primeros días, que se negaron a atenderla. Así que bueno, se empezaron a dar una serie de situaciones que han llevado a que nosotros hace un mes y medio, ¿sí?, empecemos a difundir esto, y donde llegamos a un grupo de mujeres de izquierda, ¿sí?, de zona norte, que a su vez también son docentes, compañeras mías. En realidad esto se mantuvo en familia, no se contó, ¿sí? Por ese motivo, o sea, a ver, tuvimos todo un proceso, Karina se moría, o sea, fue muy difícil salir a contarlo, ¿sí? Estar, porque nosotros estamos ahora, no les miento, las 24 horas del día hablando de esto, y todos, ¿sí? O sea, la gente pregunta, quiere saber, y es como una presión constante, o sea, yo sigo trabajando en las escuelas, y es los alumnos que nos están viendo en la tele, que se fueron enterando con el tiempo, los docentes, la gente por la calle que nos reconoce y nos para. O sea, todo el día estamos hablando de esto. Básicamente, bueno, lo que nosotros vinimos a hacer acá hoy, aparte de difundir el caso de Karina, es pedirle una mano. Sí, bueno, nosotros no pertenecemos, sí, porque siempre surge el tema, ¿y ustedes son del partido? No, a ver, la familia de Karina hoy no pertenece a ningún partido político. Me parece que el tema de violencia no debe pertenecer a ningún partido político, ¿sí? O sea, debe ser una cuestión a trabajar entre partidos. Me parece que es algo que nos está afectando cada vez más, y comprender la tele solamente lo podemos observar. Así que, bueno, tengo a pedirles una mano en eso. También hay una cajita que está por ahí que después la vamos a... la vamos a dejar por acá o la vamos a hacer circular. Soy docente, de todo lo que trabajo estoy cobrando la mitad, o sea, y soy sostén de Karina y de sus dos hijos. Así que bueno, hasta ahora la única ayuda económica que apareció es de mis compañeros, de la gente que me dona, no sé, 5 pesos a Karina, aunque sea, y un gremio docente de Capital que se llama Demis, sí le donó hace unos días 5.000 pesos, pero con las cuentas que tenemos nosotros, Karina necesita un montón de cosas, medicación, o sea, tengo para estar un montón de tiempo, pero bueno, estuvimos pasando un volantito, a los que no, antes de irnos le damos, espero que se sumen a la página, ahí más o menos vamos subiendo qué necesitamos, también que nos dé una mano con la difusión. Y bueno, básicamente eso, ¿sí? Karina tiene muchas operaciones por delante, estuvo 8 meses por quedarse sin obra social, o sea, no porque ella se quiso quedar, a ver, la despidieron, así que hace muy poquito la empezaron a atender en el Hospital del Quemado, tiene como 4 años más de operaciones, 40 operaciones por lo menos, sí, un 55% de cuerpo quemado. Hace unos días empezó a movilizar lo que es el cuello, que le pusieron unos injertos. Así que bueno, nada, básicamente yo estoy feliz porque no tenemos nada, como digo siempre, pero la tengo a mi hermana al lado y eso no tiene precio. Así que bueno, gracias por el espacio y bueno, y espero que estemos en contacto, sí, por la página. Gracias. Bueno, difícil seguir después de esto. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Julieta Añasco. Yo digo que desperté hace casi 2 años. Recordé haber sido abusada por algunos integrantes de mi familia y por un cura de la Iglesia Católica llamado Héctor Ricardo Jiménez. Bueno, inmediatamente cuando recordé, sentí una necesidad de empezar a investigar, a buscar, a ver si él estaba vivo, si habían otros casos, si había sido denunciado. Y empecé a contar mi historia por Facebook. Por suerte mucha gente se involucró enseguida y me ayudó a darme información. Nos fuimos enterando que hubo una denuncia en el año 95 en Magdalena, también por abusos. Y bueno, por suerte, bueno, estas personas que me ayudaron lo encontraron, está viviendo en el barrio de Los Hornos, en 68 y 152, y también estaba dando misas, así que me contacté inmediatamente con organizaciones de mujeres acá de la ciudad de La Plata, las cuales yo ni sabía que existían, porque yo digo que yo vivía como en un tupper. Nada, me dedicaba a trabajar, a hacer mis cosas, mi hijo, la casa. Nunca luché por nada, nunca nada. O sea, estaba como anestesiada, como en el éter, no sé. Así que bueno, me enteré que habían organizaciones sociales que apoyan estas causas, acompañan. Y bueno, yo ya con la idea de hacer... escracharlo en Facebook, o sea, en ese momento mi idea era esa. Y lo encontramos, como les decía, dando misas en Citibel, así que fuimos a sacarle fotos, porque hasta ese momento no había fotos de él. Y bueno, lo vi, fue muy, para mí fue muy, muy, muy fuerte verlo después de más de 30 años. Y, perdón, le saqué las fotos y... Bueno, me contacté con otras víctimas, sobrevivientes, que ahora pueden hablar igual que yo después de 30 años, y me dijeron que sí, que era él. Y bueno, aparte de ahí con las organizaciones sociales, las chicas organizaron el scratch en la iglesia, y por suerte fueron muchos periodistas de acá de La Plata, y cubrieron y sacaron a la luz el caso. Y bueno, al mes siguiente hicimos otro scratch en la puerta de su casa, ya él sabiendo, y sabiendo el arzobispado de la ciudad de La Plata, que lo íbamos a hacer, porque fue difundido. Cuando llegamos nos encontramos con la sorpresa de que había un patrullero custodiando su casa, porque, y bueno, y todas sus ventanas tapadas con chapas, como que nosotras íbamos a ir a romperle la casa, no sé. Entonces ahí empecé, mi cabecita empezó a darse cuenta de la complicidad que existe entre el poder eclesiástico y el poder judicial y la policía. Todo el mundo me decía que le escriba una carta al Papa, fue lo primero que todos me decían, que le escriba. Bueno, eso hice, le escribí una carta, llegó en enero del 2014 al Vaticano, nunca me contestó. Para esto me contacté con otras víctimas de Argentina, de diferentes curas abusadores, y todos me decían lo mismo, que Bergoglio jamás contestó ninguna carta, jamás quiso recibir a ninguna víctima cuando era cardenal. Ellos, mis compañeros de lucha, hace más de 10 años que vienen luchando por exigir justicia y que aparten a los curas abusadores de las iglesias y que dejen de ser curas, ¿no? Bueno, nunca sucedió acá en Argentina, muy pocos casos. Así que yo no tenía esperanza de que el Papa me conteste, aunque un poquito capaz que sí, pero bueno, no pasó. Así que eso también fue como mi primer, como otro golpe importante, ¿no? Sentirme, nada, sola un poco. Bueno, en ese camino también intenté buscar abogados que me quieran representar. Todos me decían que no se podía hacer nada porque la causa estaba prescripta, porque pasaron más de 30 años y que no se podía hacer nada. Y yo no podía entender que un cura siga dando misas, viviendo en su casa, frente a una canchita de fútbol infantil, con nenes todo el tiempo que cruzan, van y vienen. No lo podía entender, no lo quería entender. Y bueno, por suerte, gracias a las azucenas, que me están acompañando y apoyando, armaron toda una red y pudimos contactar con el colectivo de abogados populares La Ciega, es un grupo de las chicas que están con la causa, y bueno, así que trabajando para que este delito no prescriba. Y por otro lado también contactamos al doctor Carlos Lombardi, que es especialista en derecho canónico, que me está enseñando y está trabajando un montón también. Él está encargado de la parte eclesiástica, digamos, acá, del arzobispado, que también es una lucha que no estaba en mis planes, la verdad que no para nada estaba en mis planes de hacer la denuncia en el arzobispado. Como ellos tienen sus propias leyes, la causa también está prescripta, porque pasaron más de 30 años. Entonces lo que hicimos fue presentar un pedido de informes para que me digan qué hicieron con el cura, ya habiendo dos denuncias penales anteriores, una del año 86, otra del año 95. Porque ante cada denuncia penal que se le hace a un cura por abuso, la Iglesia debe paralelamente iniciar el debido proceso canónico. Entonces yo quiero saber si eso se hizo. Hasta el momento no me contestaron si eso se hizo. Nos estamos intentando encontrarnos con el arzobispado, con el Tribunal Eclesiástico de la Ciudad de La Plata. Hasta el momento no se concretó. Al principio las misivas fueron muy fraternales, mucho abrazo, mucho misericordia y no sé qué más. Ya las últimas fueron cartas documento, porque aparte el Tribunal Eclesiástico me dice que los abogados que yo elegí y las abogadas no están capacitados para defenderme. Que yo necesito tener abogados que sean en realidad eso, no sé, que usan palabras que yo no entiendo, pero lo que me están queriendo decir que yo tengo que tener abogados que sean de ellos, de la Iglesia. Así que estamos en la lucha hoy, casualmente. Con esto de Piombo yo también recordé que Piombo y Del Bes y Piombo fueron los jueces que en el año 97 absolvieron a Jiménez por dignidad eclesiástica, porque la Iglesia la Iglesia se haría cargo de la buena conducta de Jiménez por el tiempo que durara la condena, que fueron 8 años. En el 2001 lo absuelven y después, le voy a pedir a Estefanía que me ayude, porque yo por ahí con la parte legal no la entiendo mucho, pero más o menos con mis palabras les digo, Monseñor Aguer se haría cargo de la buena conducta de Jiménez. Estos datos yo los tengo por la mamá que lo denunció en Magdalena. O sea, por suerte ella me dio toda la información que tengo. Y nada, los chicos de Magdalena y los chicos de Citibel del año 80 y pico se quedaron sin justicia. En el año 80 y pico la justicia dijo que los tocamientos que habían sufrido esas niñas no eran abuso. En el 97 lo absuelven. Y ahora, hoy me informan a mí que el fiscal Marcelo Romero, que fue el fiscal que tomó nuestra causa, ya la archivó, porque yo no presento testigos de los abusos, del momento del abuso, no presento la fecha exacta de los abusos y algo más, que no me acuerdo en este momento. Ah, bueno, y que la causa está prescrita, que eso yo ya lo sabía. Así que la archivaron. Bueno, nada, yo decirles por ahí, imagino que deben haber muchos que envían o tienen niños que envían, que los envían a jardín o colegios religiosos, familiares. Yo les quiero pedir, por favor, que le pregunten a esos niños, adolescentes, qué pasa en el momento de la confesión. Yo desde que pude romper el silencio y dar la cara y hablar y contar esto, hubo un montón de gente acá de la ciudad de La Plata que se me acercó a contarme casos en el colegio San Pío, por ejemplo, hombres que hoy tienen 30 y pico de años y me cuentan las cosas que sucedían en el momento de la confesión. En el colegio San Vicente de Paul, también el cura de la boinita, que nunca me acuerdo el nombre, les pregunta a los chicos adolescentes qué hacen en el momento, cuando se masturban, si se masturban, si no se masturban, cuántas veces, en qué piensan. A las chicas por ahí, las chicas le decían que no, que ellas no lo hacen. Entonces él les explica cómo hacerlo. Esto yo me entero ahora porque mi hijo fue a ese colegio y las compañeras de mi hijo ahora me lo están contando. No lo sabía yo tampoco. Bueno, eso entre otros curas que hay acá que me han comentado. Entonces les pido que sean curiosos. O sea, yo no lo pude hacer porque estaba anestesiada. Que sean curiosos, que pregunten, que les digan que no permitan que el cura los en el momento de la confesión los siente en su regazo para confesarlos. Me parece que no tienen por qué tocar a nuestros niños, no es necesario. Y otra cosa también, yo estoy muy, digamos, en la lucha contra el abuso sexual infantil. Cuando un nene dice que fue abusado, fue abusado. Es 1% de los casos es mentira. Y para que una causa de un niño que fue abusado llegue a juicio es porque el juez considera que hay muchas pruebas, hay suficientes pruebas. Entonces, nada, que creamos en los niños. O sea, yo sé que es difícil el tema del abuso de los abusadores, todos conocemos alguno y no lo podemos creer porque son buenas personas, simpáticos y todo lo demás. Pero bueno, esa es la perversidad que tienen ellos. Bueno, yo nada más agradecerles a las organizaciones de mujeres sociales que me enseñan, yo digo siempre, hacen que nos sintamos empoderadas. Yo me siento, la verdad, que he salido de una crisis terrible, pensé en suicidarme, bueno, horrible, pero bueno, ahora estoy mejor y bueno, y les agradezco a ellas que me enseñan el camino a seguir. Yo no sé si por ahí, ¿no? Gracias. Bueno, mi nombre es Yala Carmona, tengo 21 años y fui abusada por un policía de la bonaerense de los 11 a los 15 años, expareja de mi mamá durante más de 10 años. Y yo recién se lo puedo comunicar a mi mamá a los 17. Antes mi mundo y mi cabeza se reducía a miedo, manipulación, inseguridad, maltratarme, rajuñarme, tirarme el pelo, estar sola, encerrada, ir perdiendo cada vez a mis amigos, aislarme, darme cuenta que que quería, lo único que quería era estar encerrada, que no quería moverme, que quería estar adentro de mi pieza. Y con toda la seguridad de que mi mamá no me iba a creer cuando se lo iba a decir, entonces pensaba que no se lo iba a contar nunca. Y ya veía que eso me estaba haciendo cada vez peor, que no me estaba permitiendo estudiar, que no me estaba permitiendo vivir porque ya no lloraba, no reía, no manifestaba ningún sentimiento. Entonces decido, bueno, más o menos se lo escupo al chico con el que recién estaba conociendo y le había dicho que, bueno, que fui abusada por Marcelo Cuello. Y le explico, bueno, más o menos la edad, lo que estaba viviendo. Y bueno, también un poco se pone eso al hombro y trata de acompañarme a su manera, desde, no sé, llevarme al costado de la vía del tren y decirme, bueno, ¿qué es la primera sensación que te da? Y a gritar. Bueno, y él se ponía a gritar como un loco y a mí no me llegaba a salir ni a... Y trataba de que me manifieste algo, de que pueda mover algo de todo eso para poder contárselo a mi mamá. Yo después llegó un momento en que ya no quería volver a mi casa. Y fue así un fin de semana, decidí no volver. Mi mamá me buscaba cielo y tierra, no sabía dónde estaba. Y más o menos tenía las coordenadas de la casa de este chico. Me va a buscar ahí, en un estado de locura, diciendo que salga, que pensando que él me tenía encerrada, drogada, no sé, un montón de cosas. Y mi mamá estaba acompañada ese día por mis tíos, en el cual, bueno, yo salgo de esa casa y son los primeros que veo. Mi mamá seguía discutiendo en la puerta. Y les digo, me dice, bueno, me preguntan ellos, decimos qué pasó, contanos, nosotros no te vamos a decir nada. Y les digo que eso, que Marcelo había abusado de mí los 11 a los 15 años. Y en ese momento, mi mamá se desvanece en el piso, a unos metros del auto de donde nosotros estábamos, y pensamos que Nahuel, el chico con el que yo salía, se lo había contado. Pero no, en realidad era por un estado de nerviosismo que tenía. Y mis tíos, entre todo eso, tenían que, bueno, lidiar conmigo, lidiar con el nerviosismo de mi mamá. Y bueno, con el acompañamiento de ellos lo primero que se les ocurrió fue ir a matarlo, porque la bronca, la impotencia, y aparte porque él es habérselo dicho, le cerró un montón de preguntas. Y con esas mismas preguntas, es que recién a los dos días, antes habíamos ido a la psicóloga de uno de mis tíos para que por lo menos me tranquilice y me oriente. Y la psicóloga me dice que no importa si cómo iba a reaccionar mi mamá ni cómo iba a reaccionar mi abuela. Aparte yo pensaba que como yo me había quedado sin papá porque también me había abandonado, no quería dejar a mi hermanita sin un papá y romper de vuelta el matrimonio de mi mamá y dejarla sola a mi mamá. Mi mamá no tenía trabajo y si yo hablaba y mi mamá me llegaba a creer, no, tampoco teníamos un lugar a donde ir. Entonces, con todo eso, la psicóloga me dice que no importa cómo vaya a reaccionar, que hay una verdad y que hay que contar esa verdad. Y que uno no puede ir guardando todo dentro de uno porque llega un momento en que uno va a explotar. Entonces, bueno, a los dos días, con el acompañamiento de dos de mis tíos, fuimos y le dijimos, uno de ellos le hace una introducción a mi mamá y le pregunta, ¿querés saber por qué Yara le va mal en el colegio? ¿Por qué Yara no tiene amigos? ¿Por qué Yara no sale? ¿Por qué Yara está todo el día encerrada? ¿Por qué Yara no lo quiere a Marcelo? ¿Por qué Yara quiere estar todo el tiempo en la casa de la abuela? ¿Por qué Yara lo odia a Marcelo? ¿Por qué Yara no lo quiere, no lo quiere ni ver, no quiere estar con él, no lo quiere saludar? Y mi mamá dice, bueno, y le dice, bueno, Yara tiene una respuesta, que es la respuesta a todas esas preguntas. Y se lo cuenta a mi mamá, y mi mamá enseguida me cree en el primer momento, se pone a llorar, me pide perdón todo el tiempo. Y le digo que nada, que se tranquilice, que ella tampoco tenía la culpa. porque estábamos bajo esa manipulación en donde un hombre en la misma mesa podía decir que en la calle me podían violar enfrente de mi cara con esa morbosidad. Y ese mismo hombre que antes de que yo se lo contara a mi mamá se acerca a mi habitación y me pregunta si mi comportamiento era por todo lo que él me hacía. Ese mismo hombre es el que le dijo a mi mamá que iba a tratar de refugiarse en la policía porque por ahí yo saltaba con cualquier cosa. Entonces, en ese momento con mi mamá emprendemos esta lucha que, bueno, que seguimos manteniendo, pasando de abogados en abogados, pasando de no tener un lugar donde estar, de no tener mi mamá un trabajo, con mi hermana en el medio, porque él también quería ver a mi hermana. Entonces teníamos que tener una abogada civil, una abogada penal, que se nos vendían todo el tiempo, se nos vendían, nos sacaban la mayor cantidad de plata, se vendían. Entonces, bueno, como también la causa no avanzaba, yo decido viajar porque él tiene dos hermanos más en la policía bonaerense y una hermana en la federal. Y frente al miedo de estar todo el tiempo avisando dónde estoy, a qué hora llego, ya voy. Aparte tenía, bueno, frente a eso una restricción de acercamiento, que es una hoja A4, que dice que esta persona no se puede acercar a mí, lo cual eso no sirve de nada porque si me quiere meter adentro de un auto yo no llego a sacar ninguna hoja, nada. Entonces tampoco eso me daba alguna seguridad. Entonces, antes de irme de viaje, decido mandar una carta a la presidenta contándole la situación de miedo y de que la causa no avanzaba. Y bueno, pasaron unos meses hasta que, bueno, estaba en un pueblito de Misiones, yo juntando el mango todos los días para poder vivir, para poder estar. Me llama un funcionario y me dice que me habla de parte de Cristina Fernández de Kirchner y que había visto la causa y que para él la causa estaba avanzada. Y le digo que para mí la causa no estaba avanzada, que yo estaba en Misiones, que no tenía nadie que me proteja, que nadie me daba ninguna seguridad, que no me dieron una casa, no me dieron un lugar donde estar, no me dieron contención psicológica, no, el abogado que tenemos, o sea, no teníamos abogados porque se vendían todo el tiempo. Recién hacía poquito que estábamos iniciando con dos abogadas que son las que están el día de hoy, también luchan junto con nosotras. Y le digo, también es eso, necesito que alguien me proteja, yo quiero volver a mi casa, no quiero estar deambulando. Y me dice, bueno, pero ¿recibiste algún tipo de amenaza? Le digo, no, si no lo recibo es porque yo trato de no recibirla, porque cambio el número acá 2x3, porque estoy acá en Misiones. Y me dice, ¿y fuiste a recurrir a Scioli? Y le digo que no fui a Scioli porque decidí ir a una instancia mayor, que era la Casa Rosada. Y me explica con unas palabras como que no hay que saltear pasos, que primero está la provincia, que este, que el otro. También yo le explico que yo no mandé una carta acá a la Municipalidad de Misiones. Yo mandé una carta a la Casa Rosada, donde supuestamente nos deberían de representar a todos, no importa dónde esté uno, sino que la persona que está ahí adentro nos tiene que representar a todos. Y bueno, empezamos en un tiro y afloje, y Nahuel, mi novio que estaba conmigo, me empieza a discutir también con él, y le dice, bueno, esto es muy claro, o está de nuestro lado o está del lado de ellos. Y empiezan también a discutir, yo entre todo eso, bueno, le pido de vuelta el teléfono, y le digo, nada, yo necesito una seguridad a alguien. Y me dice, mira, hasta que no te pase algo, nosotros no podemos hacer nada. Seguimos discutiendo y termina diciendo que soy una nena caprichosa y corta. Después la llama mi mamá y mi mamá le dice, bueno, ¿en qué la puede ayudar a mi mamá? Y también nosotros no teníamos una abogada civil y le da una abogada civil a mi mamá, que obviamente la tenemos que pagar nosotros. Esa abogada civil no quería trabajar conjunto con la abogada penal, por ende, si él quería ver a la nena, no había nada que lo impida. La abogada civil tenía que presentar la denuncia para que no pueda ver a la nena, pero la abogada civil no quería trabajar con la abogada penal. No, y la abogada penal también retrasaba las cosas, si la abogada civil no avanzaba. Entonces, tampoco la abogada que nos dio la presidenta nos sirvió. Entonces, bueno, con las abogadas que tenemos penalistas, pudimos lograr que de 7 hechos, 6 se eleven a juicio. Llegamos, bueno, yo vuelvo a Buenos Aires, llega la instancia de juicio, yo me preparo un año antes con un psicólogo, un mes antes del juicio, asistencia a la víctima de la fiscalía me atiende para poder también prepararme para el día del juicio, y con la psicóloga de asistencia de la víctima podemos permitir que él no esté cuando yo declare. Y el abogado de él, desde que se eleva a juicio, no se presenta a tribunales, en tribunales no lo conocían. El abogado de él es retirado de la policía para dedicarse a la abogacía. Y la mujer del abogado de él trabaja en los mismos tribunales donde se lleva a cabo el juicio. Entonces, nosotras llegamos al día del juicio preparadas, teníamos todas las pruebas, llegadas tardes mías que coincidían con las llegadas tardes al trabajo de él, en mi relato que estaba avalado por peritos, entre oficios, trabajos, bueno, un montón de pericias que me hicieron a mí, todas las pruebas que el juez se ve que vio como contundentes a la hora de elevar los hechos. Entonces llegamos al día del juicio, mi mamá declara como 3 horas, yo declaro otras 3 horas. Mi relato, a mi entender y al entender después de los peritos psicológicos, fue contundente. Me acordé de hechos, de horas, agregué más hechos para denunciar, que me saltaron, bueno, en todo el tratamiento psicológico. Me acordaba del tiempo, o sea, no, en ningún momento me negué, o sea, me contradecí todo el tiempo. Agregaba más detalles, todos los detalles, respondí todas las preguntas que había para responder. Y después, bueno, pasaron todos los testigos. En el medio del juicio, él llega esposado porque se le abre también el año pasado una denuncia por abuso de arma y lesiones graves. Le pega un tiro a un vecino. Por esa causa, él hoy está preso, por la nuestra no. Porque 2 de los 3 jueces del juicio deciden absolverlo. El día de la sentencia no dan la cara. Una auxiliar letrada entra a dar el fallo junto con 6 policías adentro de un recinto muy chico. 6 policías muy armados. Entonces nos constata, nos da la constancia de que la policía también de alguna manera respalda no solo a este violador por ser policía, a mí me constata que a todos. Y la policía, que estaba recontra armada, estaba esperando a ver cómo reaccionaba mi mamá, que lo máximo era darle un carterazo, no sé qué esperaba la policía que haga mi mamá. Y mi mamá sale llorando, gritando, yo me desvanezco de la bronca, de la impotencia. Y a partir de ahí, obviamente, decidimos levantar la voz. Era algo que llevábamos nosotros como familia. Yo, de hecho, una semana antes del juicio me encuentro a Las Rojas cuando estaba yendo al cine. Estaban manifestando en la Casa de la Provincia por las chicas de La Barría. Y yo paso por ahí y escucho abuso sexual. El caso, estaba Rocío Girat ahí en esa manifestación. Y me contacto con la primera de las chicas de Las Rojas para decirle que en una semana yo tenía el juicio y que no quería que pase lo mismo. Y a partir de ahí, bueno, Las Rojas, como otras organizaciones, no, nos vienen apoyando. Y bueno, desde ahí que no paramos de hacer actividades, que estamos todo el tiempo en movimiento, que también, nada, no, nos traspasa el punto de que la cabeza se abre y empezás a entender que no es ni un caso aislado, ni es porque él está mal psicológicamente, porque el fallo fue totalmente misógino, con fundamentos como si yo me uno de los fundamentos era que me había victimizado en el juicio, cuando en realidad me puse a llorar un poco nada más. Pero entre medio de todo eso, entre todo ese juicio, que es muy difícil estar ahí con jueces, con todo eso, y volver a relatar todo, Para ellos tampoco, todos los 10 peritos que pasaron psicológicos tampoco se ve que valió de alguna manera para el fallo. Después que las pruebas no eran, no había una prueba física porque yo hablé 2 años después, entonces tampoco eso sumó para el fallo. Pero sin embargo, el juez que no absolvió pagó 18 años. Entonces, entre 18 años y una absolución, me parece que no hay un criterio, me parece que hay un abismo y que no es solamente porque yo haya victimizado o haya llorado un poco, sino que entiendo que esta persona que tiene muchos contactos, porque es los mismos tribunales es donde él trabajaba, a mí me tenían que revisar los mismos compañeros del trabajo de él. Entonces, además, yo creo en el amiguismo, en que ahí se ven favores, en que hay un sobre negro o algo pasa, porque no puede ser, porque había muchas pruebas. Yo, de hecho, el día de la sentencia estaba re contenta tocando el redoblante afuera, o sea, no me lo imaginaba una absolución. En mi cabeza no me entraba, no había una posibilidad. Y bueno, desde ahí es que eso, de alguna manera estamos también hoy acá y estamos donde haya que estar, porque no es solamente justicia por Yara, es justicia por cada caso y es justicia por cada abuso de la policía y por cada abuso del Estado, porque el Estado no te garantiza nada y de hecho no porque me lo hayan contado, sino porque lo viví y porque también entiendo que tiene que haber educación sexual, porque tiene que haber de parte de una sociedad que sea bien consciente, pero si un Estado te educa con la impunidad, de esa manera tampoco se llega a ningún lado y no alcanza con una educación sexual si después los violadores y los femicidas siguen sueltos. Entonces, a partir de ahí, como que invito un poco a la reflexión, a ver por qué pasan estas cosas. Y también, sumarse a la campaña, nosotros apelamos al fallo y el fallo va a ser acá en La Plata. Todavía no tenemos la fecha, pero estamos en espera. Así que apenas salga la fecha, movilizar. Para nosotros es re difícil movilizar para La Plata porque venimos de Capital. Entonces, que se sumen a este caso como a cada uno de los casos, porque yo y creo que todos necesitamos de todos para poder por lo menos presionar, ya que el Estado no respalda y la justicia y la policía tampoco. Eso, gracias. Bueno, hola. Yo soy Lucía, la hija de Laura Iglesias. Mi mamá trabajaba para el Estado, ese mismo Estado que Yara acaba de mencionar. Mi mamá era trabajadora social, trabajaba para el Patronato de Liberados Bonaerenses, estaba en el gremio ATE, vivió en Hurlingham casi toda su vida, los últimos 2 años la pasó en Miramar, donde se le trasladó el puesto de trabajo. El trabajo que realizaba mi vieja era complejo, porque es tratar justamente con las personas que salen o están en conflicto con la ley penal. Obviamente esto no fue tenido en cuenta cuando se investigó sobre su femicidio. Mi mamá tenía 3 hijas, yo soy la mayor. Tenía 3 nietas. En ese momento estaba viviendo con mi hermana. Mi mamá era jefa de familia, la que traía para comer. Mi mamá era el sostén. Mi hermana tenía una hijita, en ese momento de 6 meses. Y salió a trabajar un día. El día anterior había llovido y se le quedó el auto encajado en el barro y se fue a trabajar con otros medios, o sea, pasó que la buscaron perdón, se me hizo una laguna. De nuevo. Se me quedó el auto encajado. Salí a trabajar y cuando volvió de trabajar, pensó que el auto ya podría estar, el barro podría estar seco. Le dijo a mi hermana que iba a buscar el auto, ya era la tarde para esto. Y de ahí no volvió. Y la encontraron, pasaron toda la noche buscándola con las trabajadoras sociales que eran compañeras. El auto estaba a, no me acuerdo, pero 5 o 7 cuadras de la casa donde vivía mi mamá, una zona en Miramar que es zona de nadie, zona liberada, donde la policía pasa con los móviles una o dos veces por día, donde se sabe que hay muchas personas en conflicto con la ley penal, que hay una casa cada por cuadra más o menos, hay muchos baldíos, y bueno, mi mamá es encontrada en uno de estos baldíos, y estaba vestida, y después hay toda una escena del crimen muy, muy montada, que nos da a entender que esto no fue obra de una sola persona, la que va a ser enjuiciada, que se llama Esteban Cuello. Hay muchas cuestiones que no fueron investigadas. Mi mamá era una persona que estaba muy comprometida con su trabajo, que militaba en su gremio, que no tenía ningún tipo de temor a entrar en zonas difíciles o vincularse con estas clases de situaciones que podrían, no sé, apabullar a más de uno. Bueno, no, ella iba y trataba de hacer su trabajo lo mejor posible y brindarse, y nada, no había razón para que alguien le hiciera daño a mi vieja, porque todo el mundo la quería. Y bueno, le pasó esto. Mi mamá tenía indicios en su cuerpo de haber sido muy golpeada. Mi mamá se defendió. En la escena del crimen aparecen un policía diciendo que por allá vive un violador, y así es como dan con este violador. Entran a la casa, encuentran ADN de él, de mi mamá, esto, lo otro, lo mismo que en el cuerpo de mi mamá, etcétera. La escena del crimen es muy similar a la de otros casos, esto tampoco se tuvo en cuenta. El fiscal que estaba en ese momento tampoco le fue preguntado, mis familiares le preguntaron sobre estas otras coincidencias y las negó todas. O sea, hay muchas cuestiones que son así con este nivel de violencia institucional, ¿no? Por parte de negligencia de la policía, o por parte de querer esconder cosas, o con, no lo sabemos, pero sí sabemos que no fue uno, que se va a enjuiciar a ese uno, pero hay más, hay pericias fácticas que se hicieron, una pericia fáctica se hizo, perdón, y que dice que no se descarta la posibilidad de que haya coparticipantes, que fue en el mientras ella trabajaba, el Estado eso no, ella era trabajadora del Estado y no lo reconoce el Estado. O sea, no hay un Scioli acá. No, yo no me comuniqué nunca con Scioli, Scioli no se comunicó nunca conmigo. Ni siquiera el ministro Casal, que a todo le dijo que sí, a las trabajadoras sociales que fueron, sí, pero ¿alguien lo ve? No. Bueno, estamos en La Plata y nadie lo ve a Scioli acá. Sin embargo, puede salir así diciendo ni una más, ni una menos, ni no sé qué. Pero el caso de mi vieja, que justamente trabajaba para el patronato de liberados bonaerense, organismo que depende de, bueno, Casal no está acá. Ya me voy, que le saque las fotitos, a ver las selfies si puede, para subir al blog, que estamos juntando fotitos para la campaña. El patronato mismo, ¿no? La presidenta del patronato, Alejandra López, estando en el velorio de mi mamá, dice, chicas, esto no fue laboral. Y eso a nosotros nos da también una pauta de que el Estado se quiere recontraborrar. A los 5 días de que pasa todo esto, sabiendo que Julia, mi hermana, se queda sola en Miramar, en esa casa, que era la casa que mantenía mi mamá en funcionamiento, en movimiento, y la que pagaba las cuentas, mi hermana con su hijita sola, y entonces vuelve acá a Gran Buenos Aires, y mis tíos se quedan haciendo la mudanza, y el día de la mudanza cae un camión, no de ATE, sino de la Municipalidad de General Alvarado, Miramar, con el policía Walter Castro, que es el comisario, para ayudar a hacer la mudanza. Otra cosa más que nos da, ¿no?, la sensación de que acá hay algo más, que se tapan cosas. Y después estas cuestiones del patronato que son realmente terribles, ¿no? Porque mi vieja muchas veces me contó de esto de cosas como las de Luciano Arruga, para hacerla corta, ¿no? Cuestiones como las causas armadas, o cuestiones como a tal lo están apretando para que diga, o para que haga, o para que la plata de no sé qué, y el dinerito, y eso existe, mi papá lo sabía. El punto es que, bueno, como trabajadora social, no sale con un chumbo acá y una placa y un patrullero diciendo... Ella sabía muchas cosas, pero no tienen cómo laburar con esto que les pasa a ellas, ¿no? Y entran a zonas muy, muy, muy difíciles y entran en realidades o con circunstancias muy jodidas y no pueden hacer nada porque está todo armado, está todo armado. Y del 8 al 11 de junio va a ser el juicio en Mar del Plata. Necesitamos que estén presentes para... lisa y llanamente para meter presión, porque si no los jueces, como bien lo dijo Yara, no imparten justicia a los jueces, no sé qué hacen. Bueno, por otro lado, se presentó un amicus que lo presenta ATE, que el tribunal lo rechaza. En provincia los amicus curiae pasan de largo, nadie quiere agarrar ni nadie quiere hacerse cargo de todas esas cuestiones de escribir papelitos y sentarse y decir cosas y ponerse las pilas o ponerse la camiseta. Hay muchísimas cosas que no se investigaron, hay muchísimas cosas que se investigaron por la mitad. Hay testimonios en el expediente que están por la mitad o que no se corroboraron. O sea, hay personas que dicen, yo estuve en tal lado, y no es así. Hay muchas cosas que la familia solicitó, pericias, y que la fiscal nos dijo, sí, las vamos a hacer, y llega el día de hoy, después de un año y pico, y no se hizo absolutamente nada, a pesar de que hicieron la pericia fáctica, que dice que no se hicieron un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? En todo un año no pueden mover un dedo. No sé. Nos encontramos con estas situaciones de una Mar del Plata llena de trata de personas, un Miramar lleno de droga, unos espacios con muchísimas violaciones de mujeres, muchísimas, y está, pero fíjense, es una zona liberada de la costa. Uno va de veranito, Mar del Plata, la ciudad feliz, gracias, y los lobos marinos, y no, de feliz no tiene nada. Vayan en junio al juicio y... vayan fuera de temporada donde nos pusieron el juicio, porque nos pusieron una fecha que Yo el otro día contaba, pasó lo de mi mamá y a las pocas semanas pasó lo de Ángeles. Y Ángeles fue un caso que ocurrió en Capital Federal, que se hicieron peritajes, un montonazo de peritajes. A nosotros nos tiraron el verso de superabundancia. No, esto no lo podemos peritar porque ya es suficiente con peritar esto. Hay sospechas de escena adulterada, hay una escena muy armada, hay un mensaje detrás de esta escena, hay un montón de cosas y uno ve la superabundancia. No, ya está, con uno ya es suficiente. O sea, la trabajadora social del Patronato de Liberados de Miramar, que empezó a mover un poquito ese espacio que había allá, que es zona de nadie, porque venía con todas las pilas de armar cosas, hacer cosas, porque mi vieja era una persona muy comprometida con todo esto de del feminismo, llamémosle, con esto de la igualdad, de la horizontalidad, del vincularnos y de dar segundas oportunidades y de brindar las oportunidades y ayudar a brindarlas. Bueno, no les gustó ni medio, aparentemente. Y entonces lo cierran rapidito y si vos vas a Miramar a volantear, te viene una tal Montoy, creo que se llamaba, el día del huevo Pascua, y te tira 10 millones de boludeces como, ¿qué venís a hacer vos acá? ¿Por qué venís acá con esto? ¿Estás molestando? Acá estamos por el huevo de Pascua que va a venir el intendente y quizás viene Massa. Entonces, esa clase de cosas, y más hablando con gente de Miramar, y te das cuenta que esto pasa mucho y está pasando tanto que ya tienen todo armado para ocultarlo sistemáticamente. Y necesitamos que todo salga a la luz y necesitamos que, como decía Noaca y Aria y las chicas, que nos organicemos y que podamos alzar la voz y que todos estos, me parece fantástico, ¿no? Ir a hacerle el scratch a este juez ahora en la universidad, porque son los que juzgan después cuánto tiempo va a estar este pibe, ¿no? Porque tiene 20 años, 21 cuello. Y ustedes piensen que si le llegan a dar 25, bueno, el papá de Natalia Melman. A ver, Natalia Melman fue encontrada en el vivero de Miramar y el policía tenía el caso de Natalia, lo llevaba adelante una trabajadora social compañera de mi mamá. Entonces, tenía salidas transitorias después de 12 años. ¿Cómo puede ser que un violador asesino en Miramar a los 12 años tenga salidas transitorias? Mi mamá acompañaba a esa trabajadora social, aunque mi mamá no trataba esos casos. Pero como no hay recursos para esta clase, para policía sí, metemos 25.000 policías nuevos, pero para trabajo social, pindonga. Entonces mi mamá acompañaba y veía la cara de este violador, asesino, que tenía salidas transitorias, que vivía a 3 cuadras de la casa de la mamá de Natalia Melman. Vive todavía. Bueno, y estas cosas no tienen que pasar, no tiene que permitirse que un policía por ser policía, o un juez por ser amigo, o el fiscal que se sienta a tomar un café, ¿no? Con el karateka Martínez, no, loco, no puede pasar. Hay que hacer un escrache gigantesco. La hoguera de las brujas, bueno, se va a quedar chica. Se tiene que quedar chica. Porque es terrible, porque nos están matando y nos están tomando por idiotas. Y nada, se acabó. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Lorena Valle, tía de Micaela Valle. Como dicen todos los medios, el famoso cuádruple crimen de La Loma, ocurrido acá en La Plata, el 27 de noviembre del año 2011. Realmente estaba escuchando a las chicas y es como que pensaba y recontrapensaba con qué empiezo, con qué empiezo a contar. La historia, la pesadilla de mi familia arranca un 27 de noviembre a las 12 del mediodía. Yo venía a hacer los mandados con mis hijas. Mi marido en ese momento no estaba, estaba en Mar del Plata ocupándose de su trabajo. Yo no tenía prendida la tele y en eso escucho, bueno, que me llaman por teléfono, un domingo común y corriente, como ama de casa, lavando la ropa, ocupándome de la comida, de mis hijas. Me llama mi mamá, entre gritos, llanto, desesperación, y me dice, ¿dónde estás? Le digo, mamá, me está llamando a casa. Le digo, ¿qué pasó? No, mataron a Mica, mataron a Mica. Y ¿cómo que no entiendo que...? Bueno, corté, me dice, venite para acá, pero ¿a dónde voy? En la casa, prendé la tele, fíjate lo que está pasando, están todos los medios. Lo primero que atiné a hacer fue, sola, mis dos hijas mirándome como diciendo, mamá, ¿qué pasó? Que me voy a la casa de mis vecinos en un ataque de histeria, de morirme, de desmayarme, de no sé, de arrancarme los pelos, de contener a mis hijas. Lucía, mi hija mayor, que ahora cumple 15 años, era su prima, era Carmen y Unia, las dos, porque se llevaban 4 meses de diferencia. Yo quería en realidad tratar de decir, no, están confundidos, no puede ser lo que me está pasando, no puede ser. Bueno, la cuestión que llego a la casa de mis vecinos me dicen, déjame a las nenas, yo te llevo en el auto, me lleva mi vecino, y mientras íbamos en la camioneta yo me rajuneaba las piernas, me temblaba todo el cuerpo, y me decían, no, pero bueno, pero pará, porque capaz que no es, y iba llegando a la casa, a la calle 28, donde vivían ellas, y bueno, sí, ahí empezó lo que digamos mi otra vida a partir de ese momento. Todo vallado, policías por todos lados, 2 ambulancias, los vecinos todos afuera, no me dejaban pasar, ¿usted quién es? No pude contestar, salí corriendo, adentro de la ambulancia estaba mi hermano, descalzo, con un short de que se había levantado con la noticia, y salió corriendo de la casa de mis viejos, corriendo desesperado hasta que mi papá agarra el auto y lo va a buscar, y nada, y llegué y la estaba medicando a mi mamá, la estaba medicando a mi hermano. Mi papá lloraba, yo no entendía nada, porque digo, no puede ser, esto no está pasando, lleno de medios por todos lados, hasta que bueno, que fueron pasando las horas y sí, me di cuenta que venía la científica, la camioneta de la policía científica, y que estaban llevando los cuerpos, y en eso veo que sacan una bolsita chiquita. ¿Por qué lo hablo así? Porque quiero que no les voy a pedir que se pongan en mi lugar, pero que entiendan que esto se tiene que terminar. La sacan a mi sobrina en una bolsa negra. Y yo le decía, no se la lleven, no la toquen. Me agarraron los médicos, me pusieron una inyección no sé de qué, que no me hizo nada. Al rato me pusieron otra inyección que no me hizo nada. A partir de ahí empezó bueno, medios de televisión, en la casa de la puerta de mi mamá, día, noche, que te preguntaban, pero ¿cómo fue? Pero Susana tenía algo que ver, Susana es la abuela de Mica. Se empezó a decir cualquier cosa, hasta el periodista de Canal 13 de TN llevaron una persona, una periodista que estuvo la mayoría del tiempo estaba en mi casa, como tratándonos de contener, y después nos enteramos al poco tiempo que esa periodista estaba burlando para darle la primicia o que nosotros salgamos por televisión, por el canal, porque todos se mataban los periodistas para ver dónde salíamos nosotros, en qué lugar. Nos hizo el trabajito fino para que nosotros hagamos la primicia, la diera Canal 13, de los familiares de la víctima del cuádruple crimen. Y esa chica recibió 25 mil pesos. Así nos manejamos, empezamos así. Bueno, a las 10 de la mañana de ese día, antes de que nosotros nos enterábamos de todo, lo detienen al novio de Bárbara Santos, comúnmente llamado Alito por los queridos y nosotros el famoso Karateka Martínez. ¿Por qué lo detienen? No se sabe. En ningún momento llegó a la policía, salió de su casa, levantó las manos y a partir de ahí se lo llevaron detenido y nunca lloró, nunca preguntó por qué lo habían detenido. Es como que ahí me empecé a dar cuenta de la clase de psicópata y de monstruo que significaba Martínez para nosotros. Bueno, estuvo detenido. Nosotros quisimos ir a la comisaría cuarta, no nos dejaban ir. El domingo, ese mismo domingo a las 12 de la noche, sentados con mi hermano en la puerta de la casa de mi vieja, en la calle 21, empezamos a bajar un poco de todo lo que fue y tratar de entender o encontrar, no sé, alguna explicación. Y yo le digo, Dani, vos sabés que ayer me llega un mensaje de texto a las 7 de la tarde. ¿Por qué le cuento estos detalles? ¿Por qué estos detalles no se tuvieron en cuenta en el juicio? A mí me llega un mensaje a mi celular, a los 5 minutos le llega un mensaje a mi hija, de 11 años en ese momento, a los 10 minutos le llega dos mensajes de texto a mi hermano, del teléfono de mi sobrina, diciendo que no la llamemos y que porque ella iba a tener apagado su celular porque tenía poca batería, que no la llamemos. Entonces nosotros empezamos a preguntarnos cuál fue el mensaje, por qué, si Micaela no me llamaba nunca, no recibo, o sea, al tener mi teléfono, pero con la que más se comunicaba era con Lucía, con mi hija. Bueno, empezamos a atar cabos. A las 12 menos 10 de la noche del día 26, yo estaba sola con mis hijas y el celular de mi hija estaba cargándose en su habitación y recibimos una llamada de Micaela. Lucía se acerca a la pieza y me dice, ay, mami, una llamada de Mica. Qué raro, le digo hasta ahora, Lu, ¿por qué no la llamás? La llamó y bueno, y no contestó. Entonces yo agarré mi teléfono y volví a llamar y no contestó. Me dio apagado el celular. Pero bueno, lo que menos pensaba era semejante bueno, ya saben todos. Y bueno, y eso fue. Después nosotros estuvimos el domingo a las 12 de la noche, que a mi hermano lo llaman para reconocer el cuerpo de su hija, donde le damos todos los datos a la DDI de lo que había pasado, de los mensajes que habíamos recibido, y nos confirman que la última llamada que hizo Micaela antes de que la mataran fue a su prima, con solo 11 años. llamó a, quiso marcar el 911 porque ella estuvo, fue una de las últimas que asesinó el karateka Martínez. Y bueno, y llamó en vez del 911 al 9111, marcó un uno de más. Y la última llamada, bueno, fue a mi hija. Así que, bueno, y ahí empezó bueno, la lucha. La Municipalidad de La Plata a la semana nos había dado al abogado este corrupto de Burlando, que nosotros en un primer momento dijimos, wow, Burlando. Que nosotros no teníamos que pagar nada, que se hacía cargo la municipalidad. Nosotros dijimos, bueno, tenemos al mejor abogado, vamos a tratar de pelearla. Pasaban las semanas, Burlando nos decía que no era necesario hablar en los medios, que cuanto más callados estemos mejor, porque tenían que... Había pruebas suficientes para que el karateka Martín esté preso, que lo van a detener, que va todo bien, que va todo bárbaro. Cuando nosotros inhumamos a Micaela en el cementerio, en el velatorio, yo trabajaba en esa época en Campanario, en el cementerio privado, así que fui la que me ocupé prácticamente de todo, eligiendo el cajón. Dice, no, pero te conviene un cajón más chiquito, pero te conviene un cajón más grande. Situación que ahora me pongo a pensar y digo, ¿cómo hice para realmente hacer eso? No sé, la verdad no lo sé. Nosotros inhumamos a Susana 3 días después que a Micaela y a Bárbara. Por problemas... que no se encontraban los documentos en la casa, entonces como los familiares de Susana no querían que salga como NN, no sé, porque en realidad parecían que se querían quedar con la casa, con unas propiedades que tenía Susana en ese momento. Y llega una compañera mía de Casa Betty y me dice, mira Lore, la verdad que no le quise dar esto a los familiares de Susana, te lo voy a dar a vos. Y me da un sobre con todas las pertenencias de tanto de Susana como de Bárbara y como Susana, pero bueno, eran anillitos, piercing, medallitas. Y entre todo eso, cuando yo abro, había pelos, estaba lleno de sangre. Entonces lo que hago es, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y vamos a llevárselo a Burlando, vamos a llevárselo al abogado, son más pruebas. Bueno, le llevamos esas pruebas, nosotros le preguntábamos cómo iba la causa, cómo iba esto, cómo iba el otro. Esas pruebas desaparecieron, no se saben qué es lo que pasó, porque Burlando dijo que la iba a llevar a la DDI. La llevó a la DDI, eso nunca más apareció, no se sabe qué es lo que pasó con esas pruebas. Bueno, y así acá me encuentro, ya con 3 años y 3 meses, que pasó lo de mi sobrina y lo de su mamá y lo de su abuela. Se han dicho muchísimas cosas y lo que yo quiero dejar en claro es que esto fue un femicidio y que fue planificado por Martínez. ¿Por qué? Nosotros nos leímos con mi hermano todos los expedientes, todos los testimonios y las pericias psicológicas y psiquiátricas que se le hacían a Martínez era que era un obsesivo compulsivo y que tenía amplio control sobre Bárbara en todos los aspectos. El trabajo que ella tenía se lo consiguió él, la llevaba al trabajo a las 6 de la mañana, él entraba a las 9 a YPF a trabajar, así que de las 6 a las 9 de la mañana se quedaba durmiendo en su auto para controlarla. El trabajo que ella tenía eran todos los amigos de él, así que sabían si Bárbara iba al baño, si Bárbara se cambiaba, si Bárbara, no sé, todos los movimientos. Nosotros hace poco, el año pasado, en la reconstrucción del hecho donde Tagliaferro, tan cuestionado Tagliaferro, que también quiero que quede claro, Pablo Ferro fue el que llevó a Marisol esa noche y que, bueno, y que la dejó ir, y a los, ni bien entró, la mataron, pero él lo vio. Pablo Ferro lo vio a Martínez, que le dice: andate, que después Marisol me dijo que mañana va, pasa por tu casa o pasa por la remisería y te paga. ¿Por qué les digo esto? Porque dice, no, porque Tagliaferro fue por la recompensa, porque Tagliaferro es jugador, porque Tagliaferro tenía algo con Marisol, porque Tagliaferro. Che, Tagliaferro tiene algo que ver, la gente en la calle. Nosotros estuvimos en la DDI, a las 72 horas Tagliaferro estaba declarando qué era lo que había pasado y que lo había visto Martínez en la escena del crimen. El año pasado en el juicio... entre el doctor Beley, que es el abogado del karateca Martínez, y el doctor Maceo, trataron por todas las circunstancias, lo dieron vuelta por todos lados, y él siempre declaró lo mismo, que él estaba ahí y que él lo vio con el torso desnudo, con un pantalón negro cortito y descalzo. Bueno, eso no se tomó en cuenta por parte de los jueces el año pasado, que fueron 2 meses de terror, de otra vez tratar. Nosotros obviamente con ayuda psicológica y psiquiátrica hemos salido y hemos salido a la lucha, y otra vez revivir todos los momentos y ver tanta impunidad, porque el doctor Beley, que es un abogado de acá de La Plata, ampara femicidas y ampara genocidas. Y está involucrado con la policía bonaerense. El juicio, yo estuvimos 2 meses, todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 2, 3, 4 de la tarde. Los testimonios que nosotros, en realidad, los testimonios que nosotros habíamos leído de los expedientes anteriores, de gente cercana a Bárbara, declaró, ni bien la llamaron a declarar, declaró otra cosa, y en el juicio atestiguaron otra cosa completamente distinta. Que nosotros nos mirábamos y decíamos, pero si no dijo esto, si no pasó esto, si la señora tal dijo que... Sí, que Martínez lo vio una vez cuando discutió, que era muy agresivo, que era esto, que... Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el doctor Beley se encargaba de ir testigo por testigo a la casa de las personas que iban a estar en el juicio, amenazarlos y decirles que atestiguan otra cosa, que Martínez... Porque en el juicio quedó que Martínez era el hombre estudioso, el hombre ejemplar, el que se estaba construyendo su casa para ir a vivir con Bárbara en el barrio de Berisso. La madre, ponderando a su hijo, decía que el padre no se hacía cargo de su hija, que fue a verlas más veces a la tumba que en vida. Decir que también que él era el padre de la nena, que él se vestía de payaso. Bueno, miles de cosas que hemos soportado, que se nos rían la cara el doctor Beley cada vez que nos nombraban, mostraban fotos de la escena del crimen. Primero, el testimonio de Tagliaferro es la forma que nosotros pensábamos que íbamos a ganar el juicio. Los peritos forenses que estuvieron en el lugar, lo que declararon en primera instancia fue que nunca vieron algo igual, nunca vieron semejante masacre. Bárbara tenía más de 75 puñaladas y 20 palazos en la cabeza. Susana, otros tantos, y mi sobrina también. Mi sobrina le reventaron la cara con un palo de amasar. ¿Por qué no había ADN de Martínez en el lugar? La verdad no se sabe por qué no había, porque él prácticamente vivía en lo de Bárbara. Se quedaba a dormir, se lavaba la ropa, se bañaba, cocinaba. No, dicho por... Nosotros con Martínez no teníamos contacto, pero mi hija sí tenía contacto, porque iba a ver a su prima, porque se quedaba a dormir. Y dice, mamá, llorando, me decía, Martínez cocinaba, Martínez se bañaba. Mamá, ¿cómo no puede haber ADN una criatura de 11 años? Me lo decía. Bueno, eso los jueces, los peritos, los fiscales, dice que no servía. ¿Cómo hay más de 20 cotejos de ADN de Quiroga solamente y no hay un solo rastro de Martínez? Bueno, eso tampoco lo supieron decir. Los peritos afirman que hubo más de una persona involucrada, porque en realidad Susana fue atacada de una forma donde una persona la tenía de atrás y otra la apuñalaba de adelante, y la persona de atrás la sostenía y le tapaba la boca. Bueno, nada, acá estamos, el juez Domenech el año pasado, Paulini y Vitale, dijeron que, bueno, en realidad, en un ataque de locura a Quiroga, no se sabe por qué circunstancia, porque tampoco dijeron el móvil, le agarró un ataque de locura y la mató a las 4, en 5 minutos. Más de 24 litros de sangre, más de 70 y pico de puñaladas. Mi sobrina tenía 24 puñaladas en el tórax. Marisol también, Susana también. Un policía me dice, es como si hubiera entrado el mismo diablo y haya hecho, dice, yo no te puedo explicar lo que es eso adentro, porque todos estaban, la gente, porque además entró muchísima gente. Una cosa que me olvidaba, que es muy importante, en el juicio, en un momento se hace la reconstrucción del hecho, donde Tagliaferro, con su auto, ve por el del espejo retrovisor a Martínez. Se subieron todos los jueces, se subieron los abogados, una fantochada terrible. Que sí, que todos saben, porque decían, no, que había poca luz, que no había luz. Bueno, se cortó la luz y tuvo que venir Adela, porque Belay decía no, y porque esta luz no estaba. Entonces tuvieron que sacar esa luz que habían puesto hacía tres años después. Bueno, terrible. Y en el momento en que entran a la casa los jueces, porque hasta el día de hoy no se tocó nada, está todo igual, qué casualidad que encuentran un diente. Pasaron más de 50 policías y de policía científica y DDI, y ese mismo día que entra el juez Paulini, agarra y dice, uy, ¿y este diente? Agarra un diente, que lo agarra él, que después me explicaron que él no puede hacer eso, tiene que llamar a una persona especial para que agarre con un utensilio, meterlo adentro de una bolsa. Bueno, ese mismo día se encuentra un diente, que no se sabe de quién era, que al final después resulta que es de Bárbara, porque a Bárbara le rompieron toda la boca. Bueno, y así estamos. Lo condenaron a Quiroga, supuestamente a cadena perpetua, y Martínez absuelto de culpa y cargo, donde los psicólogos dijeron que sí, que Martínez era impecable, que Martínez esto, que Martínez el otro, pero yo les tengo que decir que él es culpable, y que él, si no hacemos nada y estos jueces lo absuelven, va a seguir matando mujeres, y no solamente mujeres, va a matar chicas también, va a matar a mí, va a seguir matando sobrinas, va a seguir matando esposas, va a seguir matando, porque es peligro, es un peligro. Yo lo que necesito es que esté en la cárcel y que cumpla su condena. El jueves pasado estuvimos en tribunales haciendo una concentración, porque apelamos, obviamente, y nos entró mi hermano para dar las 90 fojas de todas las pruebas que no se habían tenido en cuenta. Y qué casualidad que cuando sale mi hermano le digo, che, Dani, ¿qué juez te tocó? No sé, me dice. Y salta Rosa Bru, que nos acompaña desde que pasó todo esto en los acampes, porque nosotros acampamos, hicimos concentraciones, y innumerables cosas para tratar de que la sociedad nos escuche y que tome conciencia de lo que está sucediendo. Dice, te tocó el juez Piombo, Daniel. Yo cuando me dijo el juez Piombo dije, no, no lo puedo creer. Bueno, y así estamos, así que Seguimos en la lucha, seguimos en las calles, seguimos en reuniones, seguimos en estas charlas. Se nos han acercado muchísimas madres desesperadas, mujeres golpeadas, mujeres que han perdido a sus hijos, que dicen, no, bueno, en realidad la justicia no hace nada y nos queremos unir a su lucha porque a mí me pasó lo mismo. Bueno, nada, la justicia no hace nada, estamos totalmente desamparados, pero a mí lo que realmente yo desde hace 3 años un poquito más llevo la bandera de mi sobrina y de su mamá y de su abuela, y no voy a parar hasta conseguir justicia, pero no solamente por ellas, por todos los casos. Porque ayer en mi barrio, yo vivo en el barrio de Los Hornos, el novio prendió fuego a su novia, porque el viernes mataron a una mujer, porque el jueves asesinaron a Kiara, porque mataron a Melina, porque mataron a Ángeles, porque mataron... El otro día haciendo cuentas con las chicas de las organizaciones, haciendo cuentas en calculadora, como si fuera una compra de supermercado, a ver si me alcanza, si no me alcanza. Ya van más de 30 mujeres que mataron en el año 2015. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que alguien nos dé pelota, para que alguien nos diga, sí, bueno, vamos a dejarlo preso, o sí, vamos a esto es de todos, es de todos, y tenemos que todos ponernos al frente y por todas las mujeres que matan, y por todas las chicas abusadas, y por todas las chicas como Karina, que está sufriendo, que no tiene contención, que no tiene obra social, que no tiene un lugar, porque el Estado tampoco no se ocupa de nosotras.